Hablaremos entonces del amigo Stevenson y del ebanista llamado Brady. William Brady era también un diácono de Edimburgo, nació en el año 1741. Cuentan que este hombre siempre tuvo una doble vida. De día era un próspero comerciante, un respetado funcionario de la ciudad, y de noche se redimía, porque era el jefe enmascarado de una pandilla de ladrones. Ah, lo conozco. Brady asaltaba carruajes, arrancaba las ganancias de las prostitutas y seguía a los tahúres triunfantes a la salida de las timbas para afanar. No va a seguir a los que pierden. Dicen que durante toda su vida Robert Stevenson había estado obsesionado con este hombre. Stevenson creció en Edimburgo, donde una calle fue llamada Brady en honor a aquel ebanista tan extraño. Se crió Stevenson en una habitación donde había un antiguo armario fabricado por Brady. Stevenson conocía perfectamente los antecedentes de este caballero de dos caras, y a los 15 años escribió una historia que se llamó Diácono Brady, la doble vida. Y era un texto que se convirtió luego, con la colaboración de un tal Henley, en una pieza teatral que tuvo un éxito moderado en Londres, en New York y en Filadelfia. Esas obras, dice Borges, prefiguraban la historia de Jekyll y Hyde. En estas creaciones primigenias, más que la aparición de un ser monstruoso en la noche, se desplegaba la aparición de el hombre y su deseo sin la máscara que le imponía el mundo diurno. Las perversiones, el éxtasis, el desenfreno, todo eso vino después con la escritura de Jekyll y Hyde, ¿no? Antes de la aparición de la historia que lo consagró, Stevenson no estaba muy seguro de haber desarrollado bien a Brody. En una noche de 1885, Stevenson tuvo una pesadilla. Había soñado la escena de la primera transformación de su personaje. Se encerró entonces en un estudio durante 3 días para escribir el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Probablemente la pesadilla de Stevenson fue inducida por unos seres llamados brownies, que eran unos hombrecitos serviciales de color acorde con su nombre. Solían visitar las granjas de Escocia y durante el sueño de las familias colaboraban en las tareas domésticas. Stevenson afirmó una vez que había adiestrado a sus propios brownies para que lo ayudaran en el oficio literario. Entonces, cuando él soñaba con los hombrecitos pardos, estos le sugerían ideas para sus obras, y entre las ideas figuraba esta pesadilla citada. El diácono William Brody no pudo sostener durante mucho tiempo su doble vida. Debió abandonar precipitadamente Edimburgo porque un miembro de su banda nocturna, al ser echado del grupo, se dirigió a la policía para acusarlo. ¿Vio cómo es? Uno espianta a uno de la banda de chorro y enseguida va a la policía y alcahuete a todo. Un mensajero del rey fue despachado para perseguir a Brady. En Londres pudo eludir 2 veces a este investigador y luego se embarcó hacia el continente. Pero los pasajeros vieron su rostro en carteles que pedían su captura y avisaron a las autoridades. Son todo una manga de buchones. Totalmente. Por ahí. Finalmente lo encontraron escondido en el aparador de un almacén de Ámsterdam. Es muy difícil, hay que tener mala suerte para que te encuentren escondido en el aparador de un almacén de Ámsterdam. Si usted me buscara a mí, el último lugar donde buscaría, ¿cuál sería? Y el aparador del almacén de Ámsterdam. Bueno, se le hizo un juicio, y como se había decidido que el proceso no podía ser prorrogado para evitar una fuga, los jueces lo interrogaron durante 22 horas seguidas. Mientras Brady pretendía eludir sus crímenes, ostentando, esa estampa diurna de ebanista, de hombre de negocio, bueno, igual fue encontrado culpable. No sé lo que hace la palabra mientras aquí, pero fue encontrado culpable y sentenciado a la horca. ¿Mientras? En su celda lo encadenaron al piso. Qué curioso, ¿no? Sí. Bien. La última mañana, antes de su ejecución, William Blady comió de buena gana y salió con buen humor a cumplir con su sentencia. En verdad estaba seguro de que podría burlar a la muerte, porque Brady había deslizado un tubo de plata en su garganta para evitar la asfixia. Había sobornado, sería mejor, al verdugo para que pusiera la soga de tal modo que no rompiera su cuello, y había sobornado también a un médico para que lo reanimara luego, porque no sobornó a los jueces también para que lo declarara inocente. Muy empezado por ahí. ¿Cómo no se me ocurrió? Y de todos modos la ahorcaron, mire cómo es. No le digo. Claro. Claro, y no pudo ni reclamar. Brady quedó colgando un buen rato, y una vez que los mirones y las autoridades se retiraron, cosa que tarda en suceder, vio que no terminan de irse nunca, la soga fue cortada, sus amigos lo pusieron en una carretilla y lo condujeron con rapidez a un médico que debía reanimarlo. Y aquí las opiniones se dividen. Según algunos, Brady sobrevivió, fue visto vagabundeando en París años después. Otros dicen que el truco no funcionó y el doctor contratado no pudo revivirlo, y que su cadáver puede ser encontrado detrás de la Capilla del Bienestar en Edimburgo. En la Corte de Justicia, de todos modos, están la linterna y el juego de ganzúas que Brady usaba en sus correrías nocturnas. Si es que murió ciertamente en aquella jornada, lo hizo a los 47 años de edad. Borges, y así, señor, sí, Borges opinaba que la versión cinematográfica de Jekyll and Hyde tenía un error que consistía en que la misma persona interpretara a los dos personajes. Él pensaba que era indispensable que dos actores distintos lo interpretaran. Sin embargo, así se ha hecho tradicionalmente en las muchas versiones que tiene esta película. Borges habla con cierta ironía de la versión de Spencer Tracy, que, y dice que uno enseguida se da cuenta de que Hyde no es otro que Spencer Tracy, un poco más negro y más peludo. Bueno, ¿a quién podemos dedicar este pequeño recuerdo de Levanista Brady, de Stevenson, de Borges, de Jekyll, de Borges, y de todo esto? Yo creo, Alejandro, que hay una cuestión ahí que siempre a uno lo impresiona. Sería interesante pensar una versión inversa, ¿no? Que quizás narraría algún otro costado de la condición humana. Por ejemplo, alguien que durante el día fuese un verdadero miserable, un canalla, una rata repugnante, y por las noches se dedicase a hacer el bien, escondiendo justamente esa... su condición benigna. Claro. Eso es mucho mejor. Y esto sería, casi le daría una especie de santidad a la persona. En cuanto al resto de las personas que se mueven así, yo creo que buena parte de la gente, como bien lo postula Robert Louis Stevenson, tenemos esa doble condición. Pero en algunos casos hay gente que hace de eso una profesión denostada históricamente, que es la de los espías. Yo creo que los espías patriotas, aquellos mismos que descubrió el general San Martín y los que de ahí en más han dedicado su vida al servicio silente de la patria, tienen justamente esta especie de ejercicio de humildad, sabiendo que una de las primeras cláusulas que se firman es, bueno, si a uno lo capturan, jamás nadie se va a hacer cargo de aquella función que está cumpliendo, y que atraviesan su vida así con la certeza de que los mejores hechos que uno puede acometer en la vida son aquellos que después no divulgará, y que uno anda por el mundo luciendo, por un lado, bueno, su perfil ciertamente común y corriente de cualunque por ahí, y mientras tanto, al lado, uno sabe que está la sombra propia, aquella sombra que tiene por lo menos la virtud no solamente de haber entregado horas de su vida al servicio de una buena causa, sino también la de callarlo. Y uno y otro, es decir, uno y uno, andan por el mundo como dos extraños. Como dos extraños es el tango que vamos a escuchar en la versión de Horacio Molina, en atención a las palabras de Dorio y también a el carácter contrapuesto de Jekyll y Hyde y de todos aquellos que tienen esta personalidad doble, aunque se puede tener una personalidad doble, aunque no opuesta, pensaba también. Exactamente, yo. Eso es el punto, está bien. Tipo que era dos, pero más o menos igual. Era miserable de día y luego lo era también a la noche. Ahora lo conozco muchas de esas dobles y aún triples personalidades. Adelante, por favor, Horacio Molina. Thank you.